El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 16 una corona floral ante el féretro del difunto Zhang Zuoil, laureado con el premio Kim Il-sung, artista del pueblo y jefe de la Orquesta Sinfónica Nacional, en expresión de su profundo pésame por el fallecimiento de él.